Hay una escena en la cinta de Wonder Woman en donde el personaje de Steve Trevor le da la bienvenida a Londres a Diana. A lo que ella responde, está horrible. Bueno, no es para cualquier persona, le dice Trevor. Más que Londres, parecería la presentación del personaje al universo fílmico de DC. Welcome to jolly old London. It's hideous. Yeah, it's not for everybody. Sit back. Or maybe not. La premisa es sencilla. En el equivalente mítico a los vagones exclusivos para mujeres en el transporte público conocido como la Isla de Temiskira, es que conocemos a la joven Diana, interpretada por Gal Gadot. A pesar del desacuerdo de su madre Hipólita, Connie Nielsen, es que lleva su entrenamiento como amazona de la mano de su tía Antíope, Robin Wright, preparándose en combate y uso de armas, cosas necesarias si eres mujer y viajas en los vagones exclusivos, como todas saben. Es entonces que la llegada del Capitán Kirk, de Steve Trevor, encarnado por Chris Pine, quien es perseguido por la armada alemana, forza a las amazonas a atacar a los hombres invasores, como en los vagones exclusivos, y casi eliminar al atrevido espía de las fuerzas de la Entente, quien por accidente les recuerda a las aguerridas mujeres que son parte del mundo y hay una gran guerra y un mundo allá afuera en donde las cosas no son tan paradisíacas como en su isla. Es entonces que Diana decide conocer este mundo para detener una guerra que seguro es obra del mismísimo dios bélico griego, ya que el detenerlo es misión explícita de quien se diga amazona. The gods gave us many gifts. One day you'll know them all. This is where we keep them. It's beautiful. Who would wield it? Only the fiercest among us even could. And that is not you, Diana. El personaje de Wonder Woman surge creado por William Moulton Marston, quien originalmente la nombró Suprema, de Wonder Woman, y en realidad estaba pensado más para el público masculino, lo cual fue un mero movimiento de relaciones públicas por parte de Max Gaines, jefe de All American Comics, antecesor de DC Comics. Y el talento del veterano Harry George Peter es que sale a la luz el personaje. Con algunas similitudes es que la cinta llega a la gran pantalla en tiempos modernos. El universo cinematográfico de DC, uno de los tres universos que Warner plantea explotar, siendo el de Harry Potter y el de los monstruos gigantes los otros dos, ha logrado resultados más que decentes en taquilla, aunque en la crítica y audiencias ha sido más divisorio. Para la cinta se buscó la dirección de una mujer, porque como todos sabemos, los hombres somos incapaces de manejar personajes femeninos de manera adecuada, como lo han demostrado Rob Bowman, Pitoff, George Miller o James Cameron. Y originalmente fue Michelle McLaren la encomendada, pero abandonó el proyecto debido a diferencias creativas. Si bien McLaren es una veterana en la dirección televisiva, teniendo créditos desde X-Files, The Walking Dead, Breaking Bad o hasta Game of Thrones, es Patty Jenkins quien toma el mando de un proyecto que tiene mucho de la mano de Zack Snyder detrás. Escribió la historia, produce y casteó a Gal Gadot como el personaje. Aunque eso no lo diremos públicamente, ya que la opinión pública no está precisamente en favor del divisivo director. La cinta cuenta con varios aciertos que curiosamente vienen por su posicionamiento dentro del universo de DC. Si hubiese sido la primera cinta de dicho universo, los comentarios sobre su parecido en manejo con las cintas de la maravillosa competencia estarían a la orden del día, ya que ilustrarían la falta de creatividad por parte de Warner Brothers. Casualmente, continúa con aciertos y desatinos que ya parecen característicos en dicho estudio. Es consistente con la gama de colores y estética manejada por otras cintas de la franquicia. Man of Steel en azules, BVS en azules y grises y Wonder Woman en rojos, de acuerdo a los personajes de cada entrega, y de Suicide Squad mejor no hablemos porque es vómito de unicornio. A su vez, se notan cambios en la estética que nos remiten a clásica y épica pelea de personaje de DC contra el supervillano, en entornos bien oscurotes, que al parecer son mandatos de estudio más que de su director. Por otra parte, la inclusión de Jenkins es más que bienvenida en el manejo de personajes y de historia, lo que ha sido el punto débil de las entregas de los demás personajes. Diana. Fighting does not make you a hero. What if I promise to be careful? Just a shield then. Diana. No sharp edges. Be careful of mankind, Diana. They do not deserve you. You've told me this story. Jenkins ha destronado a Sam Taylor Johnson como la directora más taquillera, haciendo que recupere mi fe en la femineidad, y eso no es casualidad. Diana de Temiskira aparece como un personaje femenino fuerte que no es derivativo, y si bien surge como la versión femenina del superhombre, tiene su identidad propia y no es ni una Capitana Marvel, Superchica o Batichica. La fuerza de su historia viene gracias a lo bien trazados que están sus personajes de apoyo, quienes ayudan a enriquecer el desarrollo de la misma. La señora Underwood encarna una verdadera amazona, mientras que vemos que Ewen Bremer es más espuda en esta cinta que en la misma secuela de Trainspotting. Mientras que algunos caen en clichés, ¡hey, tenemos un personaje que es nativo americano! ¡Pongámoslo a hacer señales de humo! Otros trascienden los clichés o saben aprovecharlos. Principalmente una embarnecida Lucy Davis, interpretando a Eta Candy, quien es la voz de la conciencia y realidad de principios de siglo y el feminismo de primera generación. Y finalmente, el Steve Trevor de Chris Pine. What is your mission? Well, here's the thing. You are in more danger than you think. The boys in the trenches called her Dr. Poison. Millions would die. The war would never end. I'm going, mother. If you choose to leave, you may never return. Who will I be if I stay? Mientras que el año pasado tuvimos fracasos en taquilla y en manejo, con el caso de las cazafantasmas, la fórmula de Wonder Woman muestra un mayor acierto debido a que en lugar de ser una versión con cambios de género en donde la prioridad es que las mujeres cobren venganza por décadas de maltrato en los personajes, pueden decir de qué sirve el Thor secretario en esa cinta además de como objeto, aunque curiosamente es más gracioso que las otras cuatro actrices juntas. En Wonder Woman tenemos la confrontación con la realidad a través de una mirada ingenua de Diana, quien, aunque no lo quiera, es guiada por el personaje de Pine, quien es la representación en dos piernas del hashtag Not All Men, y ayuda en la transición de Diana hacia el nuevo mundo. A su vez, es el verdadero héroe de la cinta, ya que confronta amenazas más allá de sus capacidades y las consecuencias para este personaje pueden ser más radicales que para una heroína superpoderosa que cuenta con la bendición de los dioses. Dentro del trabajo de escritura, Alan Heinberg, quien ya había escrito al personaje en cómics, muestra que entiende al mismo con el guión de la cinta y entiende que un cast variado ayuda a enriquecer la historia. No en vano ha escrito series como Grey's Anatomy o Sex and the City, en donde muestra que un hombre puede escribir personajes femeninos y con mayor diversidad, en contra de lo que dice la sabiduría popular. If you believe that this war should stop, help me stop it right now. Mientras que el manejo de personajes y el tono de los mismos es lo que ayuda a que la historia corra de manera efectiva, recordamos que principios del siglo pasado eran tiempos mejores, ya que la paranoia, pues 9-11 o el temor nuclear no eran parte del inconsciente colectivo. Hay detalles en el manejo de historias que tienen sus deficiencias. Entre ellos está el hecho de que la misma parece haber sido escrita originalmente con un entorno ubicado en la Segunda Guerra Mundial, pero que es trasladado a la primera casi de último minuto. Fuera de la escena de No Man's Land o Tierra de Nadie, en donde Diana tiene su presentación patea traseros a la Tierra de los Hombres, el resto de la historia pudo ocurrir en la Segunda Guerra Mundial sin mayor problema que el cambiar las suásticas por águilas en las banderas colgadas. De la misma manera, el uso de tanques de guerra no era recurrente en dicha guerra, aunque eso no limita a Diana para replicar una de las imágenes más iconográficas del personaje, en donde detiene y levanta semejante artilugio de destrucción. Así como la primera cinta de Guardians of the Galaxy plantea una genialidad que después desaprovecha, al establecer una secuencia de baile para derrotar a un villano que tristemente fue un vil distractor para resolver el problema en base a golpes, como toda película de monitos, ocurre algo similar con Wonder Woman. El establecimiento del Underdog de Danny Houston como el gran villano que desconoce quién carajos es Diana es brillante, dándonos un villano cuyo objetivo es más grande que ser el costal de boxeo del héroe en turno o ser su villano personal. Sí, Marvel, te estoy viendo a ti y a todos tus villanos, incluido Loki. Desafortunadamente, su desenlace no es el mejor. Lo mismo ocurre con el Dr. Poison de Elena Naya, siendo meramente un elemento de plot sin mayor relevancia, excepto quizás por el hecho de que junto con el personaje de Danny Houston, tienen una escena en la que hacen una divertida interpretación de Boris y Natasha sacados de la caricatura de Rocky y Bullwinkle. But Boris, fearless leader says Moose and Squirrel must arrive safe and sound. Fui to fearless leader. Fui. Fui, fui and double fui. Boris, your language. It is a family show, remember? Fui to families too. Una de mis quejas recurrentes contra el cine veraniego es el manejo de las consecuencias de la violencia y la sensación de peligro. Un elemento muy bien cuidado es cuando tenemos el ataque de los protonazis en la isla de Temiskira, ya que se transmite un peligro real con su amenaza, además de que se muestra que la misma es capaz de hacer daño real a los personajes. Curiosamente, sirve de antesala para dilemas morales más grandes, ya que la inclusión de Wonder Woman a la Gran Guerra la pone en confrontación con un conflicto lleno de grises y no de las definiciones del bien y del mal tan establecidas en su tierra natal. Es gracias al contacto con personajes secundarios que Diana empieza a tener una idea de que no todo existe en absolutos como creía originalmente, Sin embargo, plantea una cierta inconsistencia típica en el cine en general, en donde la violencia, siempre y cuando sea ejecutada contra los malos, es justificada, y podemos matar a diestra y siniestra. Como ocurre en Guardians of the Galaxy Volumen 2, y es de mis mayores quejas sobre esa cinta. Diana confronta al enemigo en tierra de nadie, sin embargo no ataca a todos los que ejercen la violencia, ya que a estos también los encuentra en su mismo lado. Vaya forma de mostrar que es parte de una cultura que sirve como puente a un entendimiento superior al caer en los vicios de nosotros, los seres inferiores. What is this place? Who are you people? We are the bridge to a greater understanding. Right. Quizás el mayor enemigo que tiene Wonder Woman es Warner mismo. Ejecutivos del estudio han mostrado una tendencia a establecer un control de elementos que no entienden porque no les son familiares. Es pertinente hacer una comparativa entre la más reciente cinta de Guy Ritchie, lanzada por el mismo estudio en donde se tenía una propuesta distinta, pero la cinta fue reeditada para ofrecer elementos reconocibles del mismo director. En cierta medida, se podría decir lo mismo de Snyder, ya que Man of Steel cuenta con un manejo visual que carece de cámaras lentas y en su primera mitad es verdaderamente propositiva, pero que eventualmente cae en un estilo que ha permeado en el resto de las cintas del universo de DC. Esto mismo llega a Wonder Woman, en su tercer acto, en donde no podemos evitar los entornos oscuros, rayos que se lanzan al cielo, villanos que pierden trasfondo y elementos que atacan no solo a Warner, sino al blockbuster veraniego en general. Tan solo recordemos X-Men Apocalypse o Doctor Strange o los mismos Guardians of the Galaxy, en donde este elemento se repite innecesariamente. En el manejo de postproducción hay secuencias en donde no termina de convencer el juego de acción real con empalmes digitales. Las peleas en donde hay juegos de velocidad en cámara y una ejecución torpe que no está presente en cintas previas de DC. El absurdo se llega al momento en que Diana se va a poner su diadema previo a entrar a Tierra de Nadie y la escena se alenta para generar expectativa, dramatismo, esto de manera innecesaria. Lo mismo ocurre en el combate, en donde solo hay una escena en que se justifican los juegos de velocidad, ya que los demás son visualmente forzados. Afortunadamente, el ritmo narrativo y juego de personajes ayuda a solventar estos detalles, sin embargo, no exime su mala aplicación. To the war. Well, technically the war is that way, but we gotta go this way first. La parte más fascinante dentro del recorrido de la heroína dentro de la cinta es la confrontación de la realidad con la idealización que se plantea. La eliminación del villano no necesariamente va a acabar con todos los males del mundo, de la misma manera que el desear algo con todas tus fuerzas no va a implicar que el universo se vaya a inclinar a tu favor. El mundo tiene más matices, como menciona el mismo personaje de Chris Pine, quien da el ejemplo de la mejor manera de cómo confrontar una amenaza imposible con lo que se tiene a la mano. Esto marca la pauta para la maduración y pérdida de la inocencia, pero no de la esperanza que representa el personaje de Diana. Desafortunadamente, esto cae en otro de los problemas del tercer acto al tener la incursión de la fuerza del amor, lo cual nos regresa a la banalidad original del personaje. Oh. Yep, that's not gonna work. Please put the sword down. It doesn't go with the outfit. At all. La cinta no llega a la hipérbole en que algunos grupos quieren posicionarla. Especialmente porque los mismos hablan más de lo que para ellos representa la película que de la película en sí. Pero tampoco tiene por qué serlo. Ciertamente no es la mejor cinta sobre monitos disfrazados, pero se posiciona sin problemas en el top 10, junto a Caballeros Oscuros, Hombres de Hierro, de Acero, Arácnidos, Gente X o Gente Vengosa, teniendo una voz e identidad propia y colocando dignamente a Wonder Woman como el personaje femenino por excelencia, tras los fracasos de Electra, no la de los abonos chiquititos, sino la otra, o la misma Catwoman. A su vez, ayuda en el manejo de relaciones públicas de Warner Brothers, aunque sabemos que los estudios tienden a aprender las lecciones equivocadas sobre los éxitos de sus películas. Esperemos que este no sea el caso y ayude a dar una mayor visibilidad a este tipo de historias, lejos de una agenda inclusiva que olvida la realidad del cine y busca más la imposición de realidades mal investigadas. Esperemos que trascienda la falta de sabiduría popular y no sea el camino en que solo mujeres dirigen personajes femeninos, o solo los negros hablan de negros, o solo Derbez debe representar a los mexicanos en el extranjero. ¡Ay, Dios! What are you? I am Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta. In the name of all that is good, your wrath upon this world is over. El mayor reto para Wonder Woman es el atraer al público femenino a las salas, cosa que no pasó con el mencionado caso de las cazafantasmas, aunque sí en la saga de 50 sombras. La presencia de Wonder Woman ilustra que el público femenino puede estar interesado en una variedad de historias y no es excluido ni excluyente, y puede ver y narrar historias que salgan del cine independiente, de los dramas personales u otros sitios en donde parece que se ha encasillado. Ah, Y si creen que es la primera cinta en donde se manejan grandes presupuestos a cargo de una mujer, se nota que desconocen el trabajo de Emma Thomas, A.L. James, Gail Ann Hurd, Nina Jacobson, Kathleen Kennedy, Catherine Bigelow o la misma Deborah Snyder. El que ustedes no vean mujeres directoras no significa que no haya gente incluso con más poder detrás de grandes cintas o hasta franquicias. How can a woman fight in this? Who is this young woman? She's my Diana, Princess of the Prince, Diana Prince. I was reading, and I think the story I heard is that you were almost considering giving up acting before this. True. Yeah. I had so this profession, the rejection. Oh, dude, it's a tough business. So it's a tough. Trust me. Scott, have you seen my movies? Yeah. Thank you for rubbing it in. Did pretty well. Yeah, I ended up okay. No, but I had so many almost, and another camera test, and it was almost mine, and another role, and another role, and then I was like telling my husband, I'm not sure how long I can take it, dragging my family to Los Angeles, doing this, on the same trip, we were in Los Angeles, I got a phone call from Zack Snyder, who wanted to audition me for this secret role. Secret I was role. Like, okay, sure. Well, you know, I'll do that. What does that mean? Do you even have lines? How do you audition you for a secret lines, role? You have lines. You get the lines. But you have what no idea what the story is about, who's the character. What are you Nothing. Saying? What are the lines? What are you saying? Like, get down? Would you like me to say get down, Jimmy? No, I know. I know. I was just saying, like, just what do you do? Saying, if you like, I can say it. Get down. No, it's good. I did the audition. That was great. You got the part. Yeah, all right. Yeah, perfect. But did you know if you're supposed to be American or? Oh, I did not know anything. Honestly, I just got the sides, did the audition. Zach is a wonderful man. We set, I did the audition, it went great. Went back to Israel to shoot an Israeli movie, and I didn't know if I wanted to continue acting afterwards. Anyway, I'm in Israel, I get a phone call, they tell me that they want to do a camera test. I'm like, again, camera test, again, another, almost. All right, so you're ready. And you're then I'm like, okay, whatever, what am I being testing for? What's the part? Yeah. And then my agent goes, they didn't tell you? I'm like, no. So no one knows what am I going to be? What's the big deal? What am I? Yeah, who am I? Yeah. So anyway, Zach called me 2 days later and he's like, I don't know if you have this character in Israel, if she's big or not, but did you ever hear about Wonder Woman? I was like, Wonder Woman, yeah, okay, I'll be there.